vamos de paseo. Podcast. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un nuevo programa de BPP Vamos de Paseo Podcast. En esta nueva emisión vamos a comentar algunas cositas que estuvieron pasando últimamente. Mi nombre es Santi Rod. Hacemos este programa con mucho amor, con mucho cariño, como ya saben. Estoy un poco abandonando el proyecto. Me está agarrando una fiaca terrible, pero bueno, ya tenemos varios para editar. Espero poder empezar a sacarlos. Además, la semana que viene ya me voy de vacaciones. Como dos semanas y un par de días más, así que no voy a poder grabar nada en ese lapso. Y quiero darle un cierre al año, así que también tenemos para hablar lo que es la reseña de Fire Emblem, que ya les había comentado que lo pude terminar. También tenemos, vamos a tener los Game Awards el 12, que ya salieron los nominados. Estoy bastante enojado, pero ahora vamos a comentar por qué. Después, bueno, hay que seguir con las impresiones del Pokémon, que estuve jugando un poquito más. Ahora después lo vamos a comentar en nuestra querida sección de los tres de los tres. Y también tenemos, hay que hacer los GOTY del ciclo. Y darle un cierre a este año que arrancó ya hace un tiempito. Ya llevamos más o menos unos 20 y pico de capítulos. Hoy es 25 de noviembre, estamos cerrando ya el año, queda un mes y monedas de días. Y la verdad que, bueno, por suerte el ciclo viene viento en popa. Estoy muy contento con los resultados ahí, con la banda de Discord que me comentan en los programas que fui sacando. Se había sumado otro chico también a escuchar lo que iba a decir de Pokémon y no dije nada, así que pobre. Se debe haber quedado ahí con esperando opiniones que nunca llegaron, lamentablemente. Pero bueno, hoy voy a decir un poquito de lo que fui viviendo. Vamos a arrancar con eso. Vamos a arrancar con Pokémon. Solamente me voy a extender un poquito más, pero bueno, lo amerita el juego también y me parece que es una oportunidad importante para comentarlo. Bueno, ya saben que ya salió hace como dos semanas el Pokémon Sword and Shield. Después de toda la controversia, que en los capítulos que grabamos estaba bastante bien plasmado el debate sobre lo que fue ocurriendo. Ya le metí como 15 horas, eso al menos dice el save, ¿no? 15 horas todavía no llegué. Todavía no llegué al primer gimnasio, pero porque soy un hijo de puta, básicamente, no hay mucha vuelta. Hay gente que con 20 horas lo pasa, y a mí me faltan todos los gimnasios, básicamente. Lo que ocurre es que me distraigo, empiezo a grindear. Me gusta mucho el formato que tiene ahora de que están los Pokémon ahí caminando por el pasto, digamos, por la zona. Hicieron una mezcla bastante interesante entre lo que son las random encounters de siempre y las peleas nuevas estas con los Pokémon. La verdad que me gustó mucho ese amalgamiento de situaciones, ya que por un lado uno puede agarrar y ir directamente al Pokémon con el que quiere pelear, que generalmente en cada ruta habrá 5, 6 o 7 tipos de Pokémon ahí dando vuelta. Por lo general los separan en las áreas de pastito, pero hay algunos que están por fuera del pasto también. Y depende de la naturaleza y el tipo de Pokémon, va a tener una reacción distinta a lo que nosotros hagamos, lo cual me pareció también bastante interesante. Por ejemplo, para traer algunos casos puntuales, el Jumper, ¿no? el Corgi este nuevo de tipo eléctrico, y el Electrike, también uno que ya viene de la tercera generación. Una vez que nos ven, se abalanzan directamente hacia nosotros para entrar en el combate. Pero por ejemplo el Osito, ahora no me acuerdo cómo se llama, de hace ya un par de generaciones, se te acerca y te queda mirando. Vulpix, por ejemplo, se escapa, o sea, Diglett también te queda mirando. Cada uno tiene una reacción distinta y está bueno porque Meowth de la región esta de Galar también se te tira medio encima, pero va un poco más lento que los otros. Así que bueno, cada uno tiene su naturaleza y su forma de comportarse distinto y eso le da una gracia particular. Y después tenemos Random Encounters, que cuando aparece un signo de admiración en el pasto, en una parte que no vemos nada, o sea, solamente se ve que el pasto se mueve. Y el chiste acá es que si uno se queda quieto o se acerca hacia donde está el signo, entramos en combate contra una sombra que se acerca a la cámara y aparece cuál es el Pokémon. Y por lo general, los Pokémon que encontramos con los Random Encounters son diferentes a los que están dando vuelta por ahí en el Overworld. lo cual también le da otro lado distinto y además nos incita a buscar random encounters para poder atrapar otros Pokémon. Me parece que fue una mezcla interesante y eso es un punto muy válido que le doy a favor a esta versión, más allá de las contras que ya hablamos de las animaciones y demás, que está bastante flojo. Yo creo que el término exacto es unpolished, o sea, sin pulir. El juego se nota que está hecho, no sé si a las apuradas o con falta de atención al detalle, o porque está bien, o porque lo rushearon para que lo saquen sí o sí, o por algún motivo en particular, pero la verdad que se nota un poquito rough, ¿no? Un poquito duro en los bordes, por decirlo de alguna manera, lamentablemente, ¿no? Aún así me divierte bastante y estoy ahí atrapando y evolucionando algunos. Estoy jugando el modo Nuzlocke, como ya no sé si había comentado en el programa anterior, que es básicamente puedo atrapar solo el primer Pokémon que aparece en la ruta a la que llego, o al dungeon, a donde sea, y ese puede formar parte de mi party, digamos. Pero el resto los sigo atrapando igual para completar la Pokédex, pero no uso a ninguno. Y si se mueren, no los puedo usar nunca más, básicamente. En los Nuzlocke originales se liberaban cuando morían, pero yo acá lo que estoy haciendo es ponerlos en una caja que se llama Fallen Comrades. Porque cayeron en combate, pobre. Hasta ahora se me murió uno solo, pero de pelotudo nomás atrapé un Jumper cuando llega la última ruta en la que estoy ahora. Y lo puse a entrenar, pero me estaba dando un poco de fiaca, entonces lo hice pelear directamente. Y no sé si me enfrenté con un Diglett, no sé con qué, me metí un golpe poderoso, súper efectivo contra mi tipo. Me hizo cadorna, sí, contra un Ground creo que era, me hizo percha y se murió. Bueno, lo tuve que dejar en la caja de los caídos. Esas son las actualizaciones del Pokémon, la verdad que me viene gustando mucho. Estuve jugando muchas Raid Battles, que son los combates estos que se hacen... que se hacen 4 contra un Pokémon gigante que está Dynamaxeado o puede estar Gigantamaxeado también. La verdad que son muy divertidas las peleas estas. Las condiciones para ganar y o perder básicamente son que fainteen 4 veces los miembros de tu equipo, que puede ser una vez por cada uno, o puede faintear 4 veces o desmayarse 4 veces el mismo. Pude hacer raids yo solo con la máquina. Lo que tienen de malo en este caso es que la máquina, la IA, es bastante chota y a veces te pone 3 ayudantes que son re pedorros y morís al toque, o a veces te ponen acompañantes bastante copados y sacás la pelea adelante. Por lo general los Pokémon que están para atrapar en estos raids suelen ser especiales o medios extraños y también tienen una categoría según estrellas de la dificultad que insume la pelea esa en la raid, ¿no? Básicamente. Y también pude probar, bueno, esta la probé solos, yo solo, peleando contra un bicho gigante. Y también probé lo que es la raid con gente que tengo en la lista de amigos. Y la verdad es que bastante, la interfaz es rara, pero se pudo hacer sin ningún problema, con lo cual estuvo muy piola. Le mando un saludo a Laura, que justo con ella jugué, y no sé si con Ele Vanegas también. Y peleamos contra un... ¿cómo era? El Pokémon este, Stunfisk, que es esa especie de pescado medio extraño psíquico. Y después peleamos con un Snorlax. Ganamos en ambas situaciones, el Snorlax no lo pudo atrapar, pero el otro sí lo pudo atrapar y se sumó a mi equipo, a la caja, ¿no? Pero bueno, ahí nos unimos bastante bien a la raid. O sea, ella las arrancaba y yo me unía al toque. Pero si dejas pasar un tiempo, después son 3 minutos más o menos de ventana de para meterse. Ya después te queda como la alerta en el board, pero vos te querés meter y no pasa nada, básicamente. Bueno, a medida que seguiremos avanzando voy a comentar un poquito más. Ahora quiero seguir con Luigi's Mansion. Estuve metiendo un poco más, cada tanto le meto algún pisito más, avancé un par de pisos más, estoy en el séptimo creo. La verdad que los puzzles son cada vez mejores, más ingeniosos, utilizan todo el arsenal que tenemos de armas a disposición. Y la verdad que si uno se dedicara solamente a pasar la habitación, o sea, a vencer el boss, puede que no resulte tan complicado en sí el juego. Pero si realmente querés conseguir todos los cristales y atrapar a los bus y demás, me parece que es se vuelve realmente complicado y bastante divertido para descubrir todos los secretos que el juego presenta, ¿no? Yo hasta ahora encontré casi todos los cristales de los pisos en los que estuve, pero por ejemplo me pasó también que hay un piso que me faltaba un cristal y la verdad lo busqué, no me quería ir sin agarrarlos todos de ese piso. Y después más adelante se activa un shop, ¿no?, en donde podemos gastar la guita que agarramos en el juego, ya que varios preguntaban para qué servía esa plata, si era el score o si tenía alguna otra utilidad interesante, pero sí, se pueden usar para comprar ciertos ítems. Por ejemplo, podemos comprar unos huesos para el perro, que lo que hacen es revivirnos cuando nos morimos. También tenemos... eso por un lado, ¿no? Los huesos estos, que lo podemos llevar hasta dos o tres encima, por las dudas. El otro día morí justo en una pelea, pero de boludo. Ni siquiera una pelea me morí. Me morí en... Pasa que me había olvidado la mecánica de cómo atrapar a los bugs, que después aparecen los bugs, que es como una especie de backtracking, que tenés que ir a cada piso y tenés que hacer ciertas cosas para encontrarlos. Y me olvidé la mecánica de cómo atraparlos, que es distinta a los fantasmas normales. Entonces me empezó a pegar y a pegar. Y en un momento pisé unos pinches que había en el piso y morí como un boludo. Dije, qué tarado, pero por suerte tenía el huesito este del perro y me revivió, básicamente. Y después también tenemos ahí pistas para dónde encontrar las gemas, y encontré dónde se ubicaba esta que no podía agarrar. Y al final resultó ser que todavía no la podía agarrar, porque estaba en un lugar que yo ya había pasado 20 veces y digo, che, la puta madre. No obstante eso, iba con bastante bronca, fui a buscar una guía y dije, ¿dónde están todos los cristales de este piso? Y bueno, resultaba que más adelante me van a dar otra arma o otra mecánica, que es distinta a las que ya tengo, y con la cual puedo encontrar el cristal ese. O sea que evidentemente no se puede hacer 100% un piso de una, o no siempre se puede hacer. Por ejemplo, después al siguiente piso que avancé sí pude completarlo 100%. Pero muchas veces puede llegar a depender de mecánicas o de armas que consigas más adelante. Así que tener en cuenta eso es un detalle no menor para no desesperarse cuando estamos en un piso y querer completarlo 100%. Y después un juego que retomé, como para ir cerrando y así damos una noticia también para adelante. Octopath Traveler, volví, ya había vuelto un poco antes de que salga el Pokémon y me había quedado con ganitas de seguirlo. 70 horas le metí ya a ese juego. un poquito emocionado. La verdad que, bueno, siempre me gustó. Y más allá de las quejas que tuvo, de los reclamos que tuvo originalmente, de que las historias de los personajes son inconexas, que entre ellos no hay demasiada interacción en sí cuando se desarrolla un capítulo de un personaje. Qué sé yo, por ejemplo, podemos estar en un... No sé, no es un caso puntual, ¿no?, de que me está acordando ahora, pero podía ocurrir, por ejemplo, que nosotros estamos en un capítulo de Tresa, ¿no?, que es la chica mercante, ¿no?, que quiere ser mercantil y qué sé yo, comerciante, perdón, mercante. Y entonces la piba está ahí en un pueblo, ponele, y necesita, no sé, abrir una cerradura para entrar en una casa, porque justo ahí está un ítem que le sirve para qué sé yo. Entonces, en el equipo vos tenés un ladrón que supuestamente abre cofres y puertas y qué sé yo, pero en ningún momento el tipo le ofrece la ayuda a nuestro personaje para decirle, che, ¿por qué no querés que yo te ayude a abrir la...? No hay ese tipo de interacción que afecte directamente el progreso en la misión. Sino que hay unas charlas que están buenas esas, porque hacen, permiten ver el lazo o la relación entre los distintos personajes, pero es más que nada estética, digamos, o de relleno del background de cada PJ, ¿no?, básicamente. Pero bueno, más allá de eso, me parece que las historias son muy buenas. Yo lo tomo mucho juego como ese libro que te lees antes de ir a dormir, porque agarrás, haces un capitulito o una parte, y tiene mucho texto, entonces está bueno, es como para leerlo justamente. Entonces lo lees, te interiorizás ahí un poco y bueno, puedes terminar resolviendo o no la historia. Yo ya estoy más avanzado, un poco más de la mitad del juego, y 70 horas, así que en 70 horas más lo puedo completar. Y la verdad que las peleas se ponen peludas. Justo comentaba en Discord el otro día que llegué a una cueva en una zona arenosa, que adentro había un tipo que domaba una serpiente, que era un monstruo, un boss, ¿no? Y yo fui a la pelea con mi party, estaba bien equipada, viste, qué sé yo. Y de repente entro, el bicho este me duerme a todos, me hace un ataque que le saca mil a cada uno. Le pega a uno, que se medio que se despierta. Y digo, bueno, listo, es mi oportunidad. Como que me curo, no sé qué mierda hago. Me duermo a todos de vuelta. Me hace otra vez el ataque del orto. Ese, morí, listo, chao, se terminó. Game over. Entonces yo dije, che, para, ¿qué pasó? Entonces me quedé en tres turnos, me reventó. Pues encima después el tipo, el que lo doma, digamos, el entrenador de la serpiente esta, como que lo bufea y le hace que el siguiente turno tenga tres ataques, ponele, ¿entendés? Y me estoy manejando, ahí está, le iba a decir, el de la bicicleta que está adelante va por la calle y no va por la bicisenda, tengo ruta bicisenda, bueno, no importa, ya se fue. perdón este ranteo, pero una cosa no creo. Y bueno, cuestión que el tipo este también lo bufea, entonces tiene más ataques todavía, más allá de los que ya tenía. Entonces ahí me hizo cadorna. Fui una segunda vez, me hizo cadorna de vuelta y dije, no, pará, así no puedo seguir jugando. Tengo que conseguir por lo menos algo que evite que me duerma. Entonces ahí descubrí que yo tenía en la ¿cómo se llama? En el equipamiento, un pendiente que me evitaba que me duerma. Así que obviamente lo equipé rápidamente y con ese ítem pude por lo menos evitar que me duerma con el ataque que tenía al principio. Ya después, eso fue el comienzo nomás, porque después empezó la pelea en serio, ¿no? O sea, el tipo me puso un par de cosas que me subieron la defensa y qué sé yo, como que fui mejor preparado ya la tercera vez. Aún así me llevó media hora ganarle. Primero porque tenía mucho HP y segundo porque no... le reventé al maestro, digamos, para que no lo bufee y le dé más oportunidades en el turno. Pero cuando se murió dijo, entró en... Se puso loca la serpiente y no tiene el maestro, así que está como fuera de equilibrio. Y en ese momento empezó a tener tres ataques todos los turnos. Así que la siguiente estrategia... Ahí cambié la estrategia. Y lo que hice fue bajarle la fuerza de los ataques físicos siempre que pudiese. Y eso me permitió terminar derrotándola. Era importante hacer eso porque cuando no le bajaba eso, me hacía cadorna al equipo también de vuelta. No me mataba, pero sí me los dejaba bastante tololos y tenía que curarlos rápidamente. Bueno, ya con eso es un breve update de todos los juegos que estuve jugando. Hubo muchas novedades, vamos a ver si puedo grabar esta semana con las noticias. Estuvo la XO 2019, la conferencia de Microsoft, donde hubo varias cosas interesantes, entre ellas la fusión de Game Pass y el proyecto xCloud, que se viene el año que viene. Todo parece era muy prometedor y muy interesante de la mano del tío Phil. Después se anunciaron los candidatos a GOTY de los Games Award. No está Fire Emblem porque Geoff Keighley es un tibio de mierda, hijo de puta. Puso el Smash solamente porque entra por el tema del calendario, pero la verdad que medio cualquiera. Parece que más significativo este año el Fire Emblem, más allá de que el Smash es un juegazo de la NASA. Después está el Death Stranding, que es el que va a ganar porque es de su amigo Kojima. El Outer Worlds, el Resident Evil 2 Remake. Y algunos más también que me parecía que estaban bien, pero me da bronca lo del Fire Emblem Smash también, como ya hemos dicho. Me da bronca que bueno, el Fire Emblem no lo tuvieron en consideración básicamente y bueno, ahí quedó. Bueno, les mando un saludo a todos. Recuerden, nos pueden encontrar en Spotify, en iTunes, en iVoox, en iTunes Radio, en Google Podcast. Pueden utilizar el feed que es feeds.feedburner.com/vamos al paseo podcast, con mayúscula a todos los inicios de palabra. Un saludo a todos los muchachos de Discord, ahí el Guachi, a Cadete Huaca, a Cabu, a Sakula, a Porco, etcétera, a todos, a Laura. Un gran abrazo, muchos cariños, pasen la linda y good gaming.